luciérnaga. Como se prende y se apaga sin cesar. Luciérnaga, luciérnaga. Vuelve otro día cuando aprendas a amar. Como se prende y se apaga sin...